Continuamos en Entre Mate y Mate, ya promediando la última hora del programa. Bueno, tenemos alguna visita también, una grata visita por parte de César, que es un vecino de Charbonnier, que nos viene a contar algunas alternativas respecto a la lucha ambiental. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué nos venís a contar? Que bueno, ya un poco estuvimos hablando fuera del aire, pero para que la gente se entere. Bueno, contarles que en la comuna de Charbonnier, a partir de, por supuesto, ¿no?, todo esto de dramático incendio que estamos viviendo desde agosto, hemos encarado varios vecinos y vecinas del pueblo empezar a coordinar acciones, ¿no?, para ver qué hacer, más allá del sufrimiento y el lamento que implica que se queme todo el monte. Nos estamos juntando para ver qué podemos hacer para que todas esas ideas que andan dando vuelta y que con mucho miedo que se concreten, de la especulación que hay con todo el monte, la especulación tanto inmobiliaria como del sector del agronegocio, es como, bueno, para que evitar que todo eso se concrete, por lo menos en nuestro ejido comunal, es que nos juntamos todas las semanas a pensar qué se puede hacer. Y en particular, el viernes, 2 de octubre, el viernes pasado, con la ayuda de la CODEBONA, ¿no? La Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, con la ayuda de los compañeros y compañeras de ahí, nos elaboramos una nota para presentar en la comuna, en el ejido comunal, una nota de pedido de informe ambiental. Que es súper completo e interesante es el pedido, que tiene que ver con saber en primera instancia cuál es la situación actual de todo lo que corresponde al ejido de la comuna de Charbonnier. Claro, que además hace poco también se fueron incorporando otras partes, como que está bueno hacer un ordenamiento, decir, che, bueno, ¿hasta dónde llega? Siempre hay zonas que quedan medio gris entre Pedanía, Dolores y Chilín y nada. Bueno, como ver bien, y además también va avanzando la urbanización. Exactamente. Claro, es re importante esto que decís, René, porque hay estas zonas grises. Sí. Es como, bueno, no es de nadie, no es tuyo, no es mía, no me hago cargo. Y a la vez quedan tan vulnerables a estas situaciones de avance inmobiliario, de avance de negocios, digamos, de negociados en el monte. Y bueno, y es una primera instancia, en realidad es un puntapié como para decir, bueno, vamos a ver qué tenemos y hasta dónde llegamos y cómo organizamos todo esto que tenemos y hasta dónde llegamos. Es como es como fundamental para empezar a tener planes de cuidado, de restauración. También para empezar a pensar, bueno, cómo vamos a seguir para adelante, ¿no? Sí. ¿Cómo va a ser cuando venga más gente? ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes? ¿A dónde? Bueno, todo lo que implica un ordenamiento territorial del bosque nativo, pero en realidad de todo, ¿no? Sí. De todo el bosque y de todo el pueblo, digamos. Que encima es muy grande, el ejido comunal es muy grande, desde Río Seco hasta Lajas. Sí. Es inmenso. Y esto, está muy vulnerable. Sobre todo, creo, en pueblos como este, como Charbo, como ahora en Characato, como todo el incendio que está habiendo del lado oeste. Sí. Que está arrasando comunas y pueblos muy chicos, totalmente desprotegidos, donde es necesario que los vecinos y las vecinas nos organizemos para impedir que todo ese incendio les dé pie o puedan hacer todo el negociado que pretenden hacer con el bosque, ¿no? Entonces, somos pueblos tan vulnerados, ¿no? Tan vulnerables, esto que vos decís, hay zonas grises. Esas zonas grises son, hay papita para el loro, digamos. ¿No? Sí, pensemos que si cuesta el ordenamiento territorial en las zonas que no son grises, que claramente pertenecen a tal o cual área, imagínate las zonas que no, bueno, y también el amparo en, bueno, zonas rurales. Y sabemos que han ido avanzando también los emprendimientos inmobiliarios, muchos respetando las normas y muchos no sabemos, porque bueno, no están relevados. Está bueno plantear cuál es nuestro punto de partida y saber y reconocer que se va a venir a vivir más gente. Entonces, bueno, esto que vos decís, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué zonas se pueden? ¿Qué zonas no? ¿Con qué contamos? ¿No? Sí. Y que, bueno, presentaron entonces un pedido de informe a la comuna. Sí. ¿No? En esa instancia y tiene un tiempo para responder. Ajá. ¿Es así? Sí, es un pedido de informe que son 9 puntos. Entre los que se pide, bueno, si la comuna tiene o no confeccionado el mapa, digamos, el mapa de ley de bosques, de ordenamiento territorial del bosque, si hay algún proyecto urbanístico de loteo que esté pendiente, sí. Si la comuna tiene ese mapa y lo utiliza para aceptar o rechazar estos proyectos, si hay un poco la historia también de qué ha pasado en los lugares donde se ha quemado, sí. Dentro del ejido comunal, digamos, ha habido otros incendios. Bueno, ¿qué pasó con esos lugares? ¿Qué medidas de restauración se han tomado? Si cuentan con cuáles son las legislaciones de cuidado ambiental y de uso de suelo que hay en la comuna. Bueno, son 9 puntos que más o menos nos dan una idea de cuál es el estado que tenemos, ¿no? Sí. Como de dónde vamos a partir. Y por eso es un pedido de informe ambiental. Nosotros lo presentamos el viernes con la firma de estos vecinos y vecinas que nos juntamos en las asambleas toda la semana, pero además también con la firma de muchos y muchas vecines del pueblo, ¿no? Como también nos dimos la tarea de dar a conocer que estamos por hacer esto y que en realidad es para el bien de todo el pueblo, no es para el bien propio. Y bueno, salimos, juntamos algunas firmas que acompañen el pedido, juntamos más de 160 firmas de vecinos y vecinas, que es un éxito para un pueblo tan chico. Sí, sí, claro. Y bueno, y también estuvo re bueno porque hay una recepción, porque hay tal, esto que hemos hablado, desde que está pasando esto desde agosto, ¿no? Hay tanta sensibilidad con todo lo que estamos viendo que pasa, hay tanta impotencia. Y la verdad que la gente, los vecinos y las vecinas que le hemos dicho, vamos a hacer esto, fuimos con la nota, leímos, si les interesa, firmar, acompañar, y todo el mundo tan contento lo firmó, tan bien, tan receptivo, como eso, contentos de que qué bueno que van a hacer esto. La verdad que estuvo re bien y el viernes fuimos muchas vecinos y vecinas a la comuna a entregarlo y después, bueno, había puñillazo. En la ruta. Así que bueno, también, Charbo, a partir del anterior y a partir de todo esto que venimos sufriendo en la provincia, creo que nos estamos organizando para dar cuenta de que no la van a sacar tan gratis, ¿no? Bueno, hoy hablábamos, ¿no?, con Luciana Gagliardo en relación a la modificación de ley de bosques y demás, y hablamos de la participación ciudadana y que sin información es difícil participar, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, el puntapié de poder participar concretamente es tener la información pertinente, para lo cual los estados tienen que brindarlo, como en este caso, y decir, bueno, tenemos que seguir avanzando en este sentido de organizarnos cada vez más en la comunidad, aprovechar esta sensibilidad que estamos teniendo con lo que está pasando en nuestro territorio para ir avanzando, como bien decías, con acciones concretas en común, para ir viendo cómo nos organizamos de mejor manera en relación al territorio y a nosotros, ¿no? Más allá de los estados. Pero claro, bueno, el estado es responsable de brindarnos la información que les corresponde, ¿no? En este sentido, tienen 10 días para responder, si tengo, ¿no?, más o menos los tiempos legales, digamos. Sí, claro, como es un pedido de información pública, eso está de alguna manera legislado, ¿no? Entonces, son 10 días hábiles para responder el pedido de informe de información pública que tiene cualquier ente estatal. Sí. Así que sí, es eso, efectivamente eso. De acá a 10 días iremos a buscar la respuesta. Que un poco la idea es, como decía al principio, como saber dónde estamos parados. Claro. Entonces, nosotros sabemos que de alguno de los puntos estos hay algunos que se tienen y hay algunos que no se tienen. Sí. Y la idea es, bueno, cuáles son los que no están y empezar a construirlos y bueno, eso, empezar a articular con por supuesto con el municipio y con espacios de participación lo más amplios y democráticos posibles dentro del pueblo. Empezar a conocer y a encontrarnos también, ¿no? Que es la forma de construir un ordenamiento territorial del bosque participativo, que incluso está por ley, ¿no? Que tiene que ser de esa manera, no es que se nos está ocurriendo, ¿no? Es parte de la legislación. Entonces, bueno, no es más que cumplir la ley, digamos. Como tal cual. Que uno de vuelta parece que está. Parece que sí. Que está pidiendo como. Bueno, estamos en esa instancia, ¿no? Nos toca reconocer las leyes, aprender de las leyes que tenemos y exigir que se cumplan. Claro. En este caso nos está pasando con las autoridades, son las que no cumplen las leyes, pero si nosotros nos organizamos, bueno, podemos exigirlo. Exacto. Bueno, desde acá acompañaremos, por supuesto, de acá al tiempo que corresponde que esté la respuesta, estaría buenísimo ver, o sea, ir compartiendo también con la comunidad las acciones que se van poniendo de acuerdo en hacer, porque, bueno, estamos dentro del mismo territorio y está bueno inundarnos de ejemplos que nos sirvan para motorizar esta acción que se viene también. Sí, sí, sí, sin duda. A mí me parece que, nosotros estamos como con todo este proceso que te digo que estamos desde agosto bastante contentos con los resultados y con la motivación que tenemos, ¿no? También por otro lado está en esto de los vecinos y vecinas participando, ¿no? Como artífices de lo que va a pasar. Sí. Es necesario, creo repetir, como vos decís, o por lo menos tomar otras experiencias. Por ejemplo, en las brigadas de vecinos y vecinas. Sí. Entonces eso también es otro paso que vamos a dar en la comuna de Charbonnier, donde no existe, donde se armó una brigada en Santa Isabel, sí. Que ahora estuvieron ayudando tanto en Pintos como en la zona de San Marco. Y bueno, ¿cómo construimos también esa brigada tan necesaria de respuesta primaria e inmediata ante cualquiera de estos eventos que están pasando? Y no quedar a la espera de si algún funcionario público toma o no la decisión de apagar el fuego. Digamos, sí. Como ir directamente. Y bueno, creo que todas esas experiencias, así como está la de Jardín o la de Cosquín, de San Esteban también, las brigadas, está bueno ir replicándolas, ¿no? En San Marcos también hay una. Sí. Ir replicándolas. Lo mismo que el pedido de nota, digamos, el pedido de informe ambiental. Que creo que todos los municipios, o por lo menos en todos los municipios estaría bueno que los vecinos y las vecinas nos organicemos para decirle, como decís vos, como al Estado, bueno, queremos que se cumplan las leyes, pero para eso necesitamos saber cuáles son, necesitamos empezar a, bueno, cuál es el estado actual de esto. Bueno, estaría bueno, nosotros lo hicimos con la ayuda, como te digo, de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, que nos ayudó a redactar la nota y que nos dijo, como bueno, que, y entre todos la fuimos construyendo. Y creo que ese proceso estaría re bueno que se dé también aquí en Capilla. Totalmente. También en San Esteban se ha presentado también con re buena recepción del municipio. Tanto esto como el de las brigadas, digamos, como el pedido de equipamiento. Bueno, así, digamos, empezar a vecinos y vecinas involucrarnos y empezar a pedir, digamos, a exigir cuestiones que son de derecho, ¿no? Como que van a ser por el bien de todos y que dejen de pasar estas cosas. Totalmente, que están pasando. Totalmente. Transparentar el estado actual de las cosas para saber cuál es el punto de partida hacia la mejora de la situación, ¿no? Sí. Y con la participación del pueblo, que claramente estamos todos muy movilizados y está bueno que encontremos las acciones para seguir avanzando. Te agradecemos un montón, los micrófonos siempre dispuestos y cuando haya alguna novedad, respuesta o no, digo, acá estamos para comunicarlo. Bueno, muchísimas gracias. Yo le dije la vez pasada, es re importante también estos espacios de comunicación para que el pueblo también comunique qué está pasando, ¿no? Totalmente. Dentro del mismo pueblo. Muchas gracias. Gracias a vos. Abrazos.